Ana Garrido Baro y tengo algo así como 40 años de experiencia como docente, investigadora y también transferencia de tecnología en el sector agroalimentario en general, particularmente en el control de calidad de productos y a lo largo de toda la cadena. Yo soy Paqui Herrera Molina, soy doctora ingeniero agrónomo y bueno, prácticamente toda mi línea profesional ha ido en torno a los recursos fitogenéticos. He pasado de temas en agronomía a realmente ahora ya en temas en silvestre, ¿no? En germoplasma silvestre principalmente y ese es mi ámbito de trabajo. Soy María José Suso, jubilada de investigación y mi investigación ha estado principalmente enfocada al desarrollo de variabilidad entre cultivos y dentro de cultivos. He estado estudiando la red mejorador, polinizador, agricultor y cultivo. La idea es desarrollar cultivos resilientes a través de la mejora participativa y a través de la mejora evolutiva.